La telaraña. Pero entonces sí se puede plantear la posibilidad de que se trabaje en forma... Sí, sin duda, sin duda. Y de hecho hay algunos que lo hacen, por suerte. Ah, bueno. Por suerte, o sea, que hay algunos que lo hacen. Y es con lo que te decía hoy, partiendo de cómo funciona la célula, de que venimos de una célula que se especializa, no podemos separar la cabeza del cuerpo nunca. No. Pero si nos ponemos a pensar, no sé, un ejemplo que a todos nos ha pasado, no sé, vamos en el tránsito, se nos cruza alguien porque no miró. Y a nosotros nos queda el corazón en la garganta, literalmente. Está, no pasa nada, sigue, pero esa sensación en el cual el cuerpo adquiere la situación de peligro, ¿no? Queda todo el cuerpo inundado con esa emoción. Bueno, y bueno, si vamos a emociones que realmente se muere un familiar, cuando se muere en condiciones no aceptadas, por ejemplo, una persona joven, conflicto que realmente nos... Entonces nos queda todo el cuerpo en esa sintonía. Entonces, partiendo de la base de que se están generando 100.000 células por segundo o por minuto, no me acuerdo, pero son muchísimas. No sé mucho. Crecen y mueren en esa situación, se están generando, en esa situación estamos haciendo el cuerpo de nuevo. Entonces es como que es imposible separar una cosa de la otra. Pero por suerte hay mucha gente que está entendiendo, y hay un biólogo molecular que se llama Bruce Lipton, que escribió un libro muy interesante. ¿Como el actor Bruce? Bruce C, con C se escribe, Lipton, así como suena, L-I-P-T-O-N. Como el té, así. Lipton, ahí va. Bruce Lipton, que escribió el libro La biología de la creencia. Y él desde su estudio de la célula explica todo esto, y lo explica muy bien, y es un libro fácil de entender, y que la gente que quiere empezar a entender esto desde la parte del entendimiento, no como que esto es un tiripegue, porque mucha gente, como te decía hoy, lo vive de esa forma al principio, y dice, bueno, está. Hasta que empieza, cuando uno empieza a armar el árbol y ver todo lo que hay para ver, uno realmente queda como que, esto es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Entonces este hombre explica muy claramente cómo la célula es afectada por nuestros pensamientos. Y eso es grandioso. Porque es un científico, ¿no? Está dentro de lo que la gente está en condiciones de aceptar. Los que son creíbles para el mundo, claro. Entonces, es un científico. Sí, Eckhart Tolle, no sé si lo has leído, habla mucho del cuerpo del dolor, que es ese que venimos arrastrando, ¿no? Sí. Bueno, sé, Alejandra, el espacio sigue abierto para que sigas hablando, que está buenazo todo esto. No sé qué. Y tú tratás personas con distinta problemática, sí. O sea, se puede dar tu número al aire también para la gente, sí, llame. No hay problema. Dalo, decilo al aire, despacito, lápiz y papel, tomen ahí. 095-720-250. Y bueno, le recomendaría que vayan abiertos, ¿no? Abiertos y sin miedo. Pero es, ¿no?, que si la persona va cerrada por algo, también es. Y eso es algo que se puede ver. ¿Y vos la podés abrir también? No, o sea, a ver. Vení para acá que te dejaste. Uno que está desde este lado no sana ni cura a nadie. Eso tiene que quedar claro. Lo que uno hace desde esta perspectiva es, yo siempre digo a las personas, yo te muestro el mapa, pero tú recorres el camino que quieras. Está bien, perfecto. Estás en A y querés ir a B. Bueno, yo te puedo prestar el mapa, te lo muestro. Pero las piernas son tuyas. Perfecto, excelente. Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro. Si la persona se quiere curar, se cura, de vuelta. Y ha pasado casos de que las personas tienen que experimentar determinada cosa. Y eso es fundamental. Entonces, hay personas que tienen que experimentar seguir con su sistema de creencias. Y hay personas que prefieren morirse a cambiar el sistema de creencia. De hecho, hay mucha gente que le pasa. No pueden cambiar, no pueden afrontar. Y bueno, y esa es la experiencia que tienen que vivir. Y también está bien. Y es aceptable y no está, nadie está para juzgar. Porque estamos todos aprendiendo. Y te voy a contar un caso que nos pasó, que en realidad le pasó más a mi esposo que a mí. Se nos presentó una situación, una señora mayor con cáncer. Vivía por allá al norte del país, En realidad no nos llama ella, nos llama la hija desesperada, papá, que mi mamá, que no sé qué, bueno, y tu mamá quiere, bueno, vamos, fuimos, porque tampoco se podía trasladar la señora, estaba muy lejos, había que hacer todo un peregrinaje para llegar al lugar. Y bueno, está, en realidad fue él, fue, resolvió la situación, había tuvo una situación de vida, pero cuando la señora, esto es muy fuerte porque fue un caso genial, cuando la señora resuelve emocionalmente y entiende lo que le está pasando, una señora mayor, ella decide que había terminado el tiempo de ella acá. Mira. Entonces dice, bueno, muy bien, entendí, dijo, estoy en paz, yo me quiero morir. Bueno, sí, dijimos, caramba. Y realmente fue un regalo esta historia, porque hasta tal punto que la señora convoca, tenía muchos hijos, convoca a todos sus hijos, sus familiares queridos, todos los convoca para tal fecha, vengan todos este fin de... Porque aparte, claro, como ella vivía en ese lugar, te digo, todos tenían que tomarse el tiempo de llegar, muchos hijos en Montevideo estudiando en otros lados, bueno. Llegan todos los hijos, llega a determinada hora, saluda, les habla a todos, les dice lo que le tiene que decir, se despide y la señora cierra los ojos y se muere. Mira, así. Yo, pero viste cuando vos decís qué grandioso que una persona pueda llegar a resolver de esa forma, donde entienda que su camino y su etapa de aprendizaje, o como sea, de acá, termina y se y de alguna manera le deja a los que pudieron ver, porque siempre hay de todo, ¿no? A sus hijos mucha paz. Porque yo decía, qué gran regalo que un familiar se muera así, ¿no? Impresionante. Es grandioso. Que te pueda dar un beso, que te pueda decir, bueno, hasta acá llegué. Sí, aceptar la muerte como un paso más. Que logro que está todo. El gran temor, el miedo de su hermano es el miedo a la muerte. Sí, sí, sí. Siempre sí, sí, el miedo a la muerte, ¿no? Sí, sí. Y creo que, por eso yo insisto que a medida que... Cuanto más jóvenes empecemos con esto, es mejor, por supuesto, ¿no? Pero bueno, pero cuando uno ya dobló el codo, decimos, pues, está bueno ir preparándose para ese momento, para llegar bien, para llegar en paz, para llegar y para sobre todo a llegar aceptando, ¿no? Claro. Aceptando la muerte, como porque es así. Claro, claro. Claro, yo lo estoy diciendo acá, fácil. Sí, fácil. El tema cuando uno lo vive, y una cosa que pasa es que, la forma que tiene de funcionar el cerebro es de la economía. El cerebro maneja muchas cosas, entonces necesita economizar energía. Entonces, cuando una persona se encuentra con una situación, por eso se engancha a la gente que tiene el mismo drama. La gente se une, se casa con el drama conocido, porque el cerebro piensa, bueno, entre lo conocido y lo que no conozco, me engancho con lo que conozco, porque aquí hay que economizar energía. Y lo mismo pasa cuando una persona tiene una enfermedad. Entonces, cuando una persona se encuentra con una enfermedad, entonces, ¿qué dice? Bueno, el camino que yo conozco es la medicina convencional, todo lo demás después veo. Entonces, la gente llega a esto, por eso es bueno encontrarse con todas estas cosas antes. Porque cuando a uno le pasa lo que le tiene que pasar o puede estar en condiciones de resolver, ya tiene ese camino recorrido. Y puede, de alguna manera, elegir, ¿no? O sea, como decía un oyente, ahí, o sea, esto puede ser también como, tomado como una cosa preventiva. O sea, conocer mi árbol es preventivo. Conozco mi historia. Conocer, la biodescodificación es eso, la descodificación de enfermedades, ¿no? ¿Eso qué significa? Que por definición la enfermedad está planteada. Está. ¿Está bien? Perfecto. Hasta ahí venimos bien. Está. Bueno, que esto sirva saberlo, claro, yo ante una situación de que me pone los pelos de punta, por ejemplo, no sé, un accidente, yo ya sé que mi cuerpo va a funcionar de determinada forma. Por ejemplo, ponerme en simpaticotonía, no voy a poder dormir porque depende del accidente, quién lo haya tenido. Si es muy allegado a mí, yo voy a estar con esa cantata en la cabeza, entro en simpaticotonía, no duermo de noche, se desencadena todo el protocolo. Pero cuando yo sé esto, yo digo, ah, caramba, estoy en este canal y yo sé que esto no me hace bien. Entonces, de alguna manera, logro, a través del conocimiento, cambiar esa idea y aquietarme, encauzar. Entonces sí, sí es preventivo, y sí, si lo vemos por ese lado, evidentemente puede funcionar como preventivo si una persona está en eso, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, el tema es cambiar la idea. Cuando uno tiene una nueva idea, realmente cambia la forma de ver las cosas. Y acá es como que un ejemplo muy muy saludable o fácil de entender de esto. Yo puedo, vamos a pensar en un catador de vino. Yo soy una persona común, no sé nada de vinos, me tomo un trago de vino, bueno, es un vino, me tomo otro vino, más o menos igual, lo pruebo, tal. Ahora bien, si ese vino lo toma un catador de vino, él está percibiendo de la realidad un montón de cosas que yo no estoy viendo. Entonces, su visión de esa realidad es mucho más amplia que la mía, porque él está teniendo más elementos para verlo. Entonces está bueno, cada nueva idea que uno introduce en el cerebro, cada nueva idea que pone para ver, para entender su historia, para lo que sea, hace que la persona nunca más vuelva a ser la misma. A eso me refería de preventivo en cuanto a eso, ¿no? Si yo aprendo a manejar mis emociones o descubrir cuando algo me pone mal, y como decís tú, tratar de no caer en eso, no quedarme en eso y salir de ese lugar, pienso que estaría bueno, ¿no? Yo leía, justamente hablando de, no sé, pues, la enfermedad tema, como camino, ahí va, un libro genial. Ahí va. Que el tipo te plantea eso, digo, ¿no? Entender por qué te pasa tal cosa. Acá hay mensajes, no sé si se refieren a lo que estamos hablando o vienen de temas anteriores, pero por las dudas, a ver qué dice acá. Ah, mira, dice, para. A las 11 horas te llamamos del Instituto Cultural Gnóstico de... Ah, mira, nos va a llamar alguien porque también está trabajando el tema de por otro lado. Buen día, a ver, estoy escuchando a Eric, estoy leyendo La Tabla de Esmeralda, de Thorvald Delsen. Ah, estamos leyendo acá. Sí. Muy bueno, Vida y Destino Humano. Cuando el entendimiento aparece, todo el material necesario cae en tus manos por obra del destino. Sí, saludo cariñoso, Silvia, para que vayas. Tal cual. Qué bueno. Por acá dice, Jodorowsky dice que debería haber escuela para padres. Sí, sería genial. Sería bueno, sí. Sería genial. Falta eso, claro. Sí, sí, sí. Yo tengo, a partir de mis experiencias en las escuelas y cómo veo que las maestras hacen todo lo posible por darle a ese niño lo que necesitan, pero por supuesto que no van a poder hacerlo porque hay una parte bien importante que depende del hogar, digo, ¿no? Y yo tengo una idea de que en tanto estamos construyendo una sociedad, los padres tienen responsabilidades que deben asumirlas, y yo pienso que el Estado tiene que crear la manera que el padre asuma responsabilidad y que comprometer a las propias empresas. Yo creo que en las escuelas debe haber una reunión por semana con los padres para hablar la problemática de los chiquilines, sobre la violencia, sobre esto. Y para que el padre vaya, comprometer a las empresas, que si el tipo no va a esa reunión, se pasa lista, se les cuenta un día de sueldo. Me parece que, como lamentablemente, por el lado de la educación, de educarnos y comprometernos no va, a través que te duela en algún lugar. Pero los padres tienen que ser mucho más partícipes de la vida de su hijo en las escuelas. No lo son. Yo veo que las maestras luchan denodadamente por esos gurises que van con problemáticas. Realmente, yo te decía, hace un rato decía, que estuve en una escuela trabajando en Las Piedras con niños, con padres tan presos, niños con problemas psicológicos fortísimos, y la directora tiene que llevar todo esa gurizada, ¿no? Como puede, en armonía. Y padres ausentes, lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que es un tema complejo, todo el tema de la educación, pero en realidad siempre hablamos de la toma de conciencia, ¿no? Cuando surgen cosas así, está bien, esa sería una forma de resolver el tema, pero en realidad, si no hay una toma de conciencia, no hay cambio. Entonces, hay que ver también por qué esos padres generan esos niños en esas situaciones, ¿no? Claro, si hay una forma de empezar a hacer algo, y por supuesto, ese padre, ¿cómo explicarte? Yo sé que ese padre debería tomar conciencia, pero si no le damos herramientas, si no de alguna forma lo comprometemos a que se acerque a un lugar donde, por ejemplo, podrían ir personas como vos a dar charlas, ¿no? Pueden ir psicólogos y hablar con, yo qué sé, mira que me han contado casos de violencia, yo qué sé, chiquilines que le hacen submarino en un baño. Sí, sí. Y la maestra le habla a los padres y los padres se enojan con la maestra y todavía le quieren pegar a la maestra. Claro, pero hay gente que está complicada a todos los niveles y posiblemente su sistema de aprendizaje también haya sido ese. Por eso, claro. Una persona no puede hacer lo que no conoce. En definitiva, es un poco eso, ¿no? Ahí va, a eso me refiero, hacerlo conocer. Sí. Dice, buen día, lo estoy escuchando atentamente. Soy María Diego de Rocha. Me operaron de cáncer de mama el año pasado. Estoy en proceso de curación, perdonando a los demás y a mí misma. Abrazo a ambos. Gracias. No hay mejor impulso que llegar al fondo del pozo para renacer. No alcanza con asumir nuestro destino. Tenemos que elegirlo, Noé. Genial. Buen día, Abel. No tengo confianza en los psicólogos, dice. Porque al igual que la mayoría de los médicos son unos mercantileros, entonces las personas que no tienen para pagar los elevados y prolongados honorarios no son dignos de sanar su mente, o los promotores de la biodecodificación ofrecen un real enfoque humanitario, dice Luis. Luis es el escéptico del programa. Está bravo, Luis. Pero bueno, viene bien que plantee estas cosas igual, porque te da elementos para responder. ¿Para qué tiene otro por acá? ¿Qué sucede con personas que no tienen información alguna de su árbol por diferentes causas, muertes, catástrofes, etcétera? ¿Cómo se hace el abordaje? Pregunta Silvia. Después por acá, gracias Abel y Alejandra, conclusión, ta que lo parió, estamos formaditos y hay que transformar todo ahora. Abrazos Carlos y Mabel. A ver, conocer a sí mismo es conocer el universo en gran medida. Un abrazo a la señora invitada, dice Lorenzo. Ah, Lorenzo se vino, vamos, se había enojado Lorenzo al principio, pero volviste, Lorenzo, ¿viste? Qué cosas para escuchar, ser más humilde, achicar un poquitito, agachar ahí y escuchar. Hay gente que sabe más que uno y está bueno que escucharlos. Dice, bueno. Bueno, gracias a todos por los mensajes de mi parte. Con respecto a la pregunta de los que no tienen información, era lo que habíamos hablado, que se puede abordar desde los las constelaciones, uh-huh, utilizando esa metodología. No sé, me perdí. Después, Luis, que dice que los psicólogos están solamente para ganar dinero. ¿Y qué ofrecen los biodecodificadores de eso, diferente? Eso es una visión, ¿no? Yo no. Es una visión respetable como todas, yo no, ni a favor ni en contra, no sé. Cada cual que vea y evalúe la situación. ¿Puedo meter una antes? Sí, sí, claro. Yo pregunto a Luis, ¿verdad? No sé, capaz que podrían haber aranceles más económicos, es cierto. Pero mi pregunta es, ¿los sanitarios, los electricistas, los taxistas, los arquitectos no están para ganar dinero? Todos no hacemos un trabajo para ganar dinero, para sobrevivir. Claro. Digo, yo arrancaría por ahí, que todos hacemos un laburo para vivir. Ahora, si por ahí capaz que sí estaría bueno, yo quería hablar con una persona que hace constelaciones familiares, que me pareció que para un tipo de nivel económico es un poquito alto, pero capaz que podríamos plantear, bueno, si se podría achicar aranceles para casos que realmente es comprobable que no tiene dinero y necesita una mano de este tipo. Pero todo el mundo labura por dinero, digo. Sí, así que es el sistema en el que estamos envueltos, como que no hay, sí, no hay mucha historia ahí. Yo creo que hay una realidad que tenemos que empezar a entender de alguna manera, si es que queremos sanarnos. Uh-huh. Y estamos acostumbrados a ver el médico, en este caso, como el electricista. Entonces yo le llevo al electricista, no sé, una radio que se me rompió, por decir algo, y él tiene el deber de arreglarme la radio, y si no me la arregla pasa a ser la culpa de él. Estoy hablando de un sistema de creencia, ¿no? Perfecto. La culpa la tiene el electricista. Y la gente tiene un poco la visión esa del médico, ¿no? Entonces fui al médico y me dio tal cosa y no me hizo nada. Y fui al médico, o sea... Entonces, hay una cosa que tenemos que empezar a visualizar, me parece, desde como yo lo veo, y es dejar de creer que la salud es un tema social o es un beneficio social, como existen las mutualistas y todo eso, para convertirlo en una responsabilidad individual. Entonces, lo que le pasa a mi cuerpo, lo que le pasa a mí, lo primero que tengo que entender, como dice Henry Corbera, en La vida es un espejo, uh-huh, es que si eso me pasa a mí, es porque es a mí, a quien le importa y a quien le compete entender, resolver y cambiar de idea. Si la persona está en ese sentido alineada, por llamarlo de alguna, uh-huh, forma, si lo entiende de esa forma, los mecanismos, las herramientas le van a llegar solas. Entonces no hay un tema de aranceles, no hay un tema de... Es un tema de que cuánto puede valer o cuánto puede significar para una persona entender o no entender algo. Perfecto. Está claro. Bueno, y capaz que... No, creo que no había más preguntas, ¿no? No, me dirán, saludos. Capaz que, bueno, un poco para despedirme, que te voy a dejar esto... Me gustaría dejarle a las personas, bueno, que están escuchando, la sensación de que, bueno, una enfermedad es una oportunidad. Una oportunidad de ver las cosas de otra forma. Es una oportunidad de sanarme a mí misma y de sanar a todos los que están alrededor. Porque cuando una persona entiende, cuando una persona, como decimos nosotros, le cae la ficha, le está cayendo la ficha a todos en su alrededor, y eso es un regalo, es un milagro, es realmente una alegría. Entonces, ya sea enfermedad, sea accidente, no sé, lo que sea, tenemos que aprender a verlo como una oportunidad y no como un castigo. Perfecto. Es un regalo, en verdad. Y bueno, gracias. Bueno, che, gracias, un placer, por estar acá, un gusto. Y bueno, vamos a estar, digo, seguramente viniendo cada tanto, no? ¿Te animás? Sí, no hay problema. Me parece ahora que se abrió este camino, yo quiero seguirlo, ¿no? Y bueno, genial. Y va a venir Natalia, y alguien más que mencionó está por ahí también, y bueno, para que la gente oiga, escuche varias voces. Es genial. ¿No? Está bueno. La diversidad. Y aparte, cada uno trae sus propios testimonios. Claro. Ahora, yo voy a hacer una pregunta, bien interesante. A ver. Dice, la gente llama, bueno, acá hay un mensaje de Carlos Castillos, la gente llama ideas peligrosas a las ideas nuevas. Lo realmente peligroso son las viejas ideas. Claro que el que corre verdadero peligro cuando aparece en el mundo una idea nueva es su inventor. Y repite el teléfono, ay, que repite el teléfono de esta mujer. 095-720-250. No, la pregunta que yo te quería hacer, porque a mí me ha pasado, yo bueno, en el momento fui a yoga, hice algo de yoga, después no hice más, Reiki, inicié Reiki, y bueno, y siempre me he arrimado estas cosas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué siempre se encuentran pocos hombres? Siempre son mujeres que están en esta búsqueda. ¿Tiene que ver con eso que la mujer es ese ser sensible, que realmente, y tenemos que reconocer los hombres, que por ahí la sanación del planeta o del bicho humano está en manos de ustedes como creadoras que son? ¿Pasa por ahí? Porque siempre, en todo hay mujeres. En este caso, vio acá, sí. Tú, Natalia, la otra persona cuyo nombre no registré todavía, todas mujeres. ¿Y por qué los hombres no nos cuesta tanto? ¿Solamente el fútbol le interesa al hombre? ¿Qué, que lo parió? Ah, bueno. Otro tema escabroso. No, pues en serio, a mí me encanta, si bien yo creo que me considero machista porque soy una cultura machista, claro. He ido tratando de sanar. Ah, eso. Bueno, es importante. Estoy sanando a partir de reconocer la enfermedad, claro, del machismo, claro. La voy sanando. Y gracias a Osho, que me abrió la cabeza, que Osho es un gran admirador de la mujer, y bueno, en todos sus libros he ido reconociendo a esa gran mujer que... Cuidado, la abuela Margarita dice que hace miles de años la mujer era igualito que el hombre. Y se me ay, qué divina. Y incluso yo siempre digo a las mujeres, cuidado las feministas que quieren defender su espacio tratando de ganarle espacio al hombre. Es lo mismo. Yo creo que el tema, la mujer lo que tiene que hacer es volver a recuperar a aquella mujer que fue hace mucho tiempo y que el hombre, el machista, en nombre de la casa de bruja, todo aquello que, claro, que sabemos que fue tremendo, destruyó, ¿no? Hizo desaparecer, sí, sí, aquella mujer. Yo creo que la mujer tiene que recuperar a aquella mujer y no inventar nada extraño. La Inquisición, todo aquello, sí, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues ya de paso las le digo... Bruja es una mujer sabia, a mí me encanta, pues, también bruja. Así que ahí va, y voy a repetir lo que siempre digo, porque así, bueno, los católicos se enojan conmigo. Yo voy a escuchar a un católico así el día que el catolicismo pida perdón a la humanidad, especialmente a la mujer, porque han hecho mucho daño, y por ahí podríamos comenzar a sanar este bicho humano, pidiendo perdón. Dicen por ahí que, ahora que estamos con la sonata esta de la discriminación, que el ser más discriminado de este mundo es la mujer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, basta ir a... mirar un poquito y darse cuenta. Pero bueno, con respecto a la pregunta, vamos a eso. Hay una realidad. El hombre es, por definición, territorial. El hombre es el que conquista. Uh-huh. El hombre es el que tiene el impulso, el que tiene el territorio, el que tiene las ideas. El que... ¿Y está bien que sea así? Sí, es como es. Es como es. Parte, es que es la dualidad hombre-mujer. Y bueno, el hombre funciona de una forma y la mujer funciona de otra. Uh-huh. Entonces eso, entonces cuando al hombre le tocan el territorio de sus ideas, la cosa se pone difícil. Entonces por eso es que los hombres les cuesta un poco más, porque ellos ceder en el territorio es una situación que les complica. Pero es por el funcionamiento en sí del hombre, porque es como te digo, el hombre es territorial. Y a veces pasa con respecto a esto del machismo, que las mujeres son más machistas, porque fueron criadas en ese ambiente y en donde en muchos casos las mujeres adquieren el funcionamiento en el cerebro masculino. Entonces son mujeres, obvio, las ve, funcionan como mujeres, pero su forma de ver el mundo está masculinizada. Por eso a veces les cuesta también adelgazar. Y ahí entramos. Porque, ¿qué pasa? A veces, cuando las mujeres están masculinizadas, ¿cuál es? El cerebro tiene dos funciones básicas, ¿no? El cerebro, hablando de su estructura más primitiva, que es luchar o huir. ¿No es cierto? Entonces, la función del hombre es luchar, por eso el hombre es más grande. O sea, siempre hablando de la generalidad. No todos los hombres son enormes ni fisicudos, pero en general, hablando de composición física, el hombre es más grande que la mujer. ¿Por qué? Porque en su cerebro está eso de que yo lucho y la mujer es más, tiene fisonómicamente es más chica, porque ella está diseñada para huir, para correr, para ser rápida en la huida. ¿Está bien? Bien, perfecto. Entonces, el hombre es eso, ¿no? El que lucha, el que se queda, el que defiende y cuida el territorio. Entonces, cuando las mujeres están masculinizadas, ¿qué pasa? Su cerebro, su inconsciente dice, bueno, yo tengo que funcionar como un hombre, porque acá el hombre de la casa soy yo. Eso a ese nivel. Entonces, si el hombre de la casa soy yo, me tengo que hacer grande, ¿no? Entonces, el inconsciente no permite, de alguna manera, que esa persona sea chique. En este caso, viéndolo biológicamente, porque es una situación que se da mucho, baje de peso. El inconsciente no lo permite. Bueno, va a ser una dieta, bajar de peso, pero siempre va a volver a lo mismo, porque el inconsciente, para el inconsciente funcionar así, como siempre, es un tema de prioridad. Bien. Importante. Interesante. Bueno, contestada la pregunta del millón. La verdad, buen programa, hay que escuchar sin preconceptos, no cerrarse y abrirse. Saludos, Martín, el arquitecto soñador. Tengo un arquitecto soñador que genial, escucha el programa. Eso es fantástico. Buenas. Mira, al arquitecto le voy a decir. Sí, el compañero ahí no habla, ahí el nombre este, ¿no? Al arquitecto le voy a decir una cosa, porque eso, aparte el programa, es interesante que en este programa haya un arquitecto soñador, siendo que el programa tiene el nombre que tiene, ¿no? Las grandes arquitectas son las arañas. Y hay una frase que a mí siempre me gustó muchísimo, cuando uno habla de que de alguna manera todo es mente y de que todo pasa por ahí, en el sentido de que hay que cambiar una idea para poder cambiar todo lo demás. Entonces, no sé si se acuerdan de Antoine de Saint-Exupéry, el que escribió el Principito. Sí. Y me voy con esa frase que él dice, para que un montón de rocas dejen de ser rocas, solo es necesario que alguien las mire con la idea de una catedral en la mente. Qué bueno, gracias. Muchas gracias, un gusto. Gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes. Sergio, peguen una tandita ahí nomás, o dos, o tres, no sé cuántas nos pasamos por arriba. La telaraña.